Bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. ¿Qué hay, chavales? Y nada, las cosas no han cambiado demasiado, por lo menos en el programa, y vamos a escuchar la misma mierda de siempre. Así que sí. Vamos a empezar, por ejemplo, con Philip Doyle. ¿Qué te parece? Que también ha estado de confinamiento y se ha sacado un disco de la manga. Bueno, unos cuantos. Doyle and the Rejects se llama el proyecto, con un disco titulado Isolation Boogie y que empieza con este instrumental, Plandemic. The government has decided that the current measures must remain in place for at least the next 3 weeks. How long do you think we can keep our life under these conditions? Philip Doyle al frente de los Rejects, que en realidad, pues, evidentemente es gente afín y bueno, que ha tocado con él en los últimos tiempos. Parte de, pues, su última banda, bueno, su proyecto así como banda, que son los Guitar Slingers, y gente de diferentes bandas de psicobilly. Como os digo, eso, ha sacado un EP que en principio, pues bueno, regala con cada pedido que se haga al sello, bueno, a Diablo Records, que es el sello que lleva, y pues eso, que si te compras una camiseta, creo que también discos y tal, pues se regalan este EP que ha sido grabado pues a distancia, en principio. Él, evidentemente, tocando la guitarra, cantando en el tema que vamos a escuchar, y las diferentes partes, pues el resto de la tropa. Doyle and the Rejects. Antes de, bueno, preparando lo que era este retorno de SHIT, íbamos a escuchar en realidad su disco de versiones que ha sacado precisamente con los Guitar Slingers, pues haciendo clásicos, pues yo que sé, de Chrissy Caban, de Elvis Presley, etcétera, etcétera. Pero como ha sacado este hace nada, pues el otro le vamos a dejar, porque si no, en el programa de hoy no va a caber todo lo que podríamos escuchar, aparte de que también ha sacado varios directos y bueno, etcétera, etcétera. Y que, por cierto, el sello hace ya 13 años. Sí, además tiene cosas interesantes, como hay un grupo, ¿cómo se llama? Innophonics, creo que son canadienses. Con ¿no? H, sí. Tiene cosas Sí, bueno, a ver, en realidad hay que reconocer que ahora mismo y durante estos 13 años que ya digo que en esta semana se están celebrando o van a celebrar, es el sello de psicobilly por excelencia, casi. Pocos sellos más, ahora mismo de memoria por lo menos, que se dediquen a, pues bueno, a potenciar este género y que incluso tiene bandas como los de... Bueno, que son, creo que son Guipuchis, los Screamers and Sinners. And Sinners de Arrasate, sí. Que de hecho con Doyle pues han tocado en varias ocasiones cuando ha venido por aquí. Vamos a escuchar otro tema, uno de los pues bueno, cantados por él, este Lockdown Boogie. Philip Doyle a otro que también pues en los últimos tiempos se lo suele hacer el casi solito, Paul Fenech con los Meteors, que vuelven a la carga en esta ocasión con un single de adelanto de lo que será pues su próximo LP, concretamente, bueno, se titula, ¿dónde lo tengo por aquí? Dreaming Up a Nightmare, y que también pues bueno es un poco afín a los tiempos. La formación que de los Meteors actual pues es la que, bueno, con la que vinieron aquí en su última visita, el brasileño Lobo y Hens, el contrabajista que viene tocando con él pues en el último disco y en sus últimos trabajos. Como digo, pues eso, también como Doyle, que no sé, yo siempre tengo mis dudas, la verdad, vamos. Que no sé hasta qué punto es bueno que los grupos se encarguen de todo el proceso, digamos, de grabación, de producción, etcétera, etcétera. Porque a veces, en mi opinión, pierden un poco de perspectiva. Estos son los Meteors. See a fast candle, I'm dreaming. ahí estaban, los Meteors, evolucionando con los tiempos. Su línea. Sí, ¿no? Ya más de 40 años. Pues sí, haciendo más o menos lo mismo. Y bueno, nada, vamos a cambiar un poco con... bueno, ya os digo que en el programa de hoy no va a caber todo lo que nos hemos perdido durante todos estos meses, porque han seguido saliendo cosas y muy interesantes. Pero bueno, a lo largo de lo que queda de temporada, pues iremos repasando ciertas cosas. Por ejemplo, el sello Chaputa Records, el sello este portugués, pues ha sacado unas cuantas cosas interesantes. Por ejemplo, una recopilación, el segundo volumen de Hijos de Chaputa, que pues recoge bandas pues haciendo versiones, entre ellas pues por ejemplo está La Secta, sí, de Bilbo, y los Flaming Sideburns, o sea que bueno, hay un montón de bandas de diferentes orígenes haciendo versiones. Pero lo dejaremos para otro momento, así que como pequeña representación vamos a escoger el último single que ha sacado de King Salami and the Cumberland 3. Han cogido pues un tema de su último disco, que es el Bayou Fever, y en la cara B tienen un tema exclusivo que es un instrumental muy guapo. Se llama Super Sonic. Salami con su banda, pero sin estar el, digamos, presente, porque ni, bueno, que no está. Ya he visto la batería también haciendo cosas esta temporada de confinamiento y tal. Sí, bueno, no quería hablar de ello porque lo dejaba para otro momento, pero sí, ha sacado un proyecto en plan, pues, sí, bueno, que hicieron varias... online con diferentes guitarras, o sea, con... con un montón de gente. Bueno, sí. Está el Spencer y Boy, por ejemplo, el saxofonista de los MFC Chicken, y es una especie de supergrupo haciendo un tema pues benéfico. Sanitaris o algo así. Sí. Pero que no es por nada, pero la grabación es un poco, bueno, tampoco te creas que es un... Es que solo lo han hecho por línea, Sí. Como también he hecho otros grupos. Que lo de Philip Doyle también era por línea. Y mira cómo sonaba. Bueno, pero joder, estás hablando de Philip Doyle, lleva la industria ya mucho más tiempo. Ya, ya. Bueno, pero eso ya os digo que para otro momento, si te parece. Y bueno, de un grupo que normalmente pues suele cantar el Kim Chalami, pero han tocado un instrumental, vamos a escuchar un grupo de instrumentales que tienen nuevo cantante temporal, evidentemente. Los Messerschubs, banda que ha sacado discos a porrillo durante los años que llevan de existencia y pues no se cansan de sacar nuevos. Su última referencia se llama Don't Say Cheese, no digas queso. Y han contado con la colaboración de pues del cantante Sim Wheeler, que yo creo que ha debido de ser que han, pues bueno, lo típico, han coincidido en conciertos. El tío debe de ser un fan de la banda y se ha puesto a cantar con ellos y pues se ha puesto a cantar unos cuantos temas de este nuevo disco. Concretamente, por ejemplo, pues este Godzilla Strikes Again, que es un tema originalmente instrumental de la banda, pero cantada por el hombre. Sim Wheeler, que bueno, por comentar así por encima, pues es un cantante como una especie de Lux Interior de Los Ángeles, bueno, californiano me parece que debe ser, que estuvo pues bueno, primero en Charlie Horse, una banda que de hecho hizo con el último bajista de los Cramps, el Chopper este, y que luego también montó Throw Rag, una banda así pues bueno, de rock and roll básicamente, y que eso, que le vamos a escuchar ahora mismo al frente de los Messerschubs. Godzilla Strikes Again. Hearing heavy steps or the giant Godzilla. You hear it, you feel it, and that makes you a thriller. You see the fire when it steps out of the box. Don't you wanna be a Godzilla's hot dog? That is not a cat, that is not a Godzilla. Semi meow, it's semi Rodzilla. So the whole downtown roams in a panic, claiming that creature is satanic. Pussycat, pussycat, pussycat, Godzilla. Don't kill it, destroy it, just drink some tequila. Pussycat, pussycat, pussycat, Godzilla. Come and relax, baby, you're a killer. Rusia, con amor, de los Messerschubs, con Sim Wheeler al frente, vamos a Inglaterra con Matt Jack and the Haters, otros que también han pasado pues esta cuarentena. Bueno, no, concretamente lo que han presentado no lo han grabado en estos meses, sino que estaba grabado precisamente de una jam session anterior, en la que habían grabado unos temas, pues como según dicen ellos, pues en la primera toma para ver cómo funcionaban los temas, y la verdad es que lo han dejado y lo han subido a su Bandcamp. Bueno, no sé si conocéis Matt Jack and the Haters, una banda así como pues hace una mezcla de psicobilly. Las seis versiones que han escogido más o menos definen un poco pues sus referencias, evidentemente. En plan, pues bueno, Bob Dylan, Hassie Latkins, por ejemplo, que es el tema con el que abren, y este Pork Salad Annie, que para mí, bueno, es uno de mis favoritos porque, bueno, el tema original es, pues es muy guapo. El tema que versionó en su momento Elvis, pero que es un original de Tony Joy White y que es la hostia. Y esta es la versión que hacen Matt Jack and the Haters. South too much. I'm gonna tell you a little bit about this, but you can understand what I'm talking about. Down there they have a plant that grows out in the woods and the fields. It looks something like a turnip green. Everybody calls it pork salad. That's pork. Salad. I used to know a girl lived down there. She'd go out in the evening to pay her miss. At home cooking for supper. That's about all they had to eat. They did all right. Jack and the Haters con sus, pues eso, jam sessions que hicieron antes de acabar encerrados en casa. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, y bueno, este ahora mismo trío, en el cual pues Mick Collins es el cantante y guitarrista. Uh-huh. No confundir con Mick Collins, evidentemente, de los Goris. Ah, claro. Y bueno, Rebecca Jane al contrabajo y a veces también cantando. Y el último batería que han tenido, que es John Bolton. Ya os digo, 6 versiones, de las cuales pues nos vamos a quedar con el, pues quizás el que más afina a lo que suelen hacer es, pues eso, la versión de Hassie Latkins, del No More Hot Dogs. Jack and the Haters. Y pasamos a escuchar pues otro de los que no podían faltar en esta especie de regreso, Voodoo Rhythm. Tienen novedades. A lo largo de esta temporada han sacado pues unos cuantos vídeos muy interesantes de alguno de sus proyectos más. Y bueno, han estado haciendo también unas sesiones radiofónicas con temas de Urban Junior y demás. Más sí. Por la línea esa. Uh-huh. ¿Cómo era? Coronel Cops o algo así. O, no sé. Pues el caso es que también han sacado un vídeo de, pues bueno, un nuevo single de los Death Brothers, con vídeo, digamos. El nuevo single que han editado es este de Trixie and the Train Breaks. Esta californiana. Bueno, californiana, es estadounidense, Trinity Sarrat, que desde hace unos años pues reside en Berlín y que en sus últimas referencias pues han visto la luz en Voodoo Rhythm. Un par de singles de ellos pues muy interesantes, la verdad, para mi gusto. Y bueno, no sé si sabéis que es una mujer orquesta. Sí. De hecho, al principio se hacía llamar Trixie and the No Man Band, haciendo un juego de palabras con el típico, normalmente hay que reconocer que suelen ser hombres orquesta. Y lo que pasa que con el tiempo ahora se acompaña, los Train Breaks pues han pasado de ser pues ella sola, luego se ha hecho pues bueno, ha hecho un dúo con el armonicista Charlie Handoff Moon, y en lo que fue pues en el último, en el anterior single y en el LP estaba acompañado de Bruce Brand, ni más ni menos, a la batería, con lo cual había ampliado un poco el formato de mujer orquesta a un formato que para mi gusto la verdad es que al final musicalmente suena un poco más potente. Pues sí, pero me tengo que comer mis palabras, porque acaba de sacar un single en el que están solo ellos dos, ella toca pues la batería sentada y con la guitarra, y suena pero que te cagas. Y sin más lo vamos a escuchar, yo creo. Y encima, además, si tenéis la oportunidad, podéis ver el videoclip que han hecho del mismo, un vídeo en blanco y negro, muy currado, y que le queda, vamos, como anillo al dedo. Trixie and the Train Breaks y este What Would You Do? Much love to give, but no one to give it to. There's so much more I want to say, but I can't say to you. And when I lie awake at night, I wonder what you do. If I don't tell you all these things, I'm thinking, boy, it's true. What would you do? Or fly up on the tracks. Do you wanna take this trip, or are you turning back? Would you jump aboard the ship and sail out in the blue? Or would you run out for the hills before this night is through? What would you do? What would you do if I told you? Love to give, but no one to give it to. There's so much more I wanna say, but I can't say to you. When I lie awake at night, I wonder what you do. If I could tell you all these things, I'm thinking, boy, it's true. What would you do? Trixie and the Train Breaks. Ahí es nada, eran solo dos, ella y el armonicista en este tema. Y yo creo que, volviendo un poco a lo que hablaba antes de los Meteors, que, a ver, tampoco me quiero meter con el nombre, ¿no? Pero hay veces que para conseguir un buen sonido es complicado. A veces puede sonar la flauta, yo creo, y pues yo qué sé, grabas con un micro y te sale pues un disco como el que hicieron los Sonics en su momento. Pero normalmente, si hay alguien detrás que controla y que puede conseguir que lo que haces, independientemente de que alguien considere que sea bueno o no, te suene potente, pues bienvenido sea. Y en el caso de este single, por ejemplo, pues yo primero vi el vídeo, la verdad, y flipé. Y luego resulta que empiezas a mirar la nota de prensa y tal y cual, y resulta que lo han grabado pues Alex McGowan, que es pues uno de estos productores que hay en Londres, que pues está en colaboración con los Urban Voodoo Machine, con bueno, gente de Londres que bueno, los Fusilis, el disco de los Fusilis, por ejemplo, está grabado por él, y un montón de discos que dices, joder, este tío sabe. No, yo respecto a los vídeos, pues lo que comentabas, que creo que eres, por la estética, creo que son de la misma productora. Los vídeos que hay en Voodoo Riz, desde los de los Devils y, bueno, muchos de ellos, los de Pieromer, el de... Sí. Y luego, bueno, pues uno que he visto bastante impactante, así en plan distópico, de Reverendo Bisman con Lanny Wave, no sé si lo has visto. Uno que es en plan distópico, así de... ¿Con Andy White? Reverendo Bisman and the New Wave. Sí. ¿Cuál? Uno que tiene muy distópico, de peleas en las carreteras y el cerebro, no sé si lo has visto. Pero sí tienen parecida estética, todo, la mayoría de ellos, vamos. Pues es que precisamente, ya que estamos con Voodoo Rhythm, lo que vamos a escuchar es al Reverendo Bisman con You Are On Top, que no sé si te referías a ese tema. No es ese tema. Bueno, el Reverendo Bisman, el último proyecto es eso, ha sacado... Normalmente él también tiene este formato de hombre orquesta, pero en su último disco pues acompañó de peña de su ambiente, digamos. Entre ellos pues algunos Death Brothers y, bueno, que se hacían llamar The New Wave, cogiendo temas, algunos de ellos como este You Are On Top, que en realidad es un tema de hace ya... pues 10 años, joder, sí, del 2010. Un tema que, vamos, que para mí me parece que es de los que van a pasar a la historia de este hombre. Y bueno, la cuestión está en que han regrabaron estos temas, y este tema en concreto lo han conseguido mejorar. Y ahora mismo lo acaban de mejorar todavía más, porque han hecho un videoclip, concretamente un tal Gilles Deschamps, que es un ilustrador, que es el que se ha cargado, bueno, son dibujos. No sé qué técnica ha utilizado. Ajá. Pero vamos, que ha llevado lo que es el tema a otro nivel, en mi opinión, vamos. Y entonces vamos a escuchar el tema. You're on Top, Reverendo Bisman and the New Wave. Walking away from you. There's no one here for you. Who you will see, baby. There's no one here for you. Who? There's no one here for you. For you. No one here for you. Reverendo Bittman, acompañado pues concretamente de The New Wave, que son el acordeón que escuchabais ahí de Mario Batkovic. Mario Batkovic. ¿Eh? Sí, Mario Batkovic era el acordeón. Uh-huh. Resli Burri al Rhodes, al teclado, vamos, y Julian Sartorius a la percusión. Y bueno, y el propio reverendo a la voz, evidentemente, y a la guitarra. Un tema, no sé si hay alguien tocando un serrucho musical también, ¿no? Sí, bueno y luego en el disco también está pues Nicole García, claro, con la que ha compartido también escenario, y Mateo Brodin, el de los Mojomatics, que de hecho sí, ¿no? Mira, así a lo tonto, sí, coincide con lo que vamos a escuchar ahora mismo, con King Khan, que es otro que durante esta temporada no para tampoco. Ha estado ocioso, o sea, o mejor dicho, no, al contrario, vamos. Bueno, King Khan, que entre bandas sonoras, a ver cuándo, yo sigo esperando que recupere a los Shrines con ganas. Sí, bueno, no pero sé. Bueno, el caso es que sigue haciendo cosas a través de su sello Cannibalins, que ha sacado, bueno, concretamente, como no vamos a poder poner todo, de hecho queda muy poco tiempo y tenemos varias cosas que escuchar, nos vamos a quedar con el homenaje que han hecho a pues a una de las últimas muertes así más llamativas dentro de la música del rock and roll, que es la de Little Richard. I'm a Rich Bitch, se llama el tema. Es un single que en la cara B es Bloodshot Bill el que canta, y la cara A es King Khan, que es con la que nos vamos a quedar de momento. Y es un proyecto en el que han contado, pues bueno, aparte de Bloodshot Bill, que por cierto también tienen un nuevo disco en Goner, pero bueno, lo dejaremos para otra semana. Y colabora con Jeff Clark de los Black Lips, con Louis Gallucci en la composición del tema, parece ser, y con John Convertino, que a mí eso me ha sorprendido, el batería, bueno, el percusionista de los de Calexico, sí, y de Gian Sand. Y bueno, a mí es un batería que siempre me ha parecido muy muy interesante, y que de hecho luego investigando un poco más parece ser que tiene preparado King Khan un disco de jazz a la manera de sí, del Sun Ra, o sea Sun Ra en plan pues eso, sí, espacial rollo. Y entonces bueno, cuenta precisamente con, aparte de con gente de la orquesta de Sun Ra, con el propio Convertino, con gente de los Shrines, o sea, del grupo, digamos, de King Khan, Fred, y con el de los Mojomatics, el Mateo Bordin, seguramente. Bueno, pero dicho todo eso, nos vamos a quedar con este homenaje que hacen a The Rich Peach, que ellos llaman cariñosamente, claro, a Little Richard. But you're too much cocaine. Roll out of bed. Can't stop the beat of drums in my head. Got a feeling I'm gonna do it all again. 'Cause I'm rich, bitch. I'm gonna burn through all. guy in the waist. I'm just a black cowboy with a little too much taste. Easy come, easy go, son, I got away with money. I've only just begun. What's a man like me to do alone here in LA? Except I'll walk his money on girls and cocaine. 2 a.m. cruise, empty streets, looking for a few girls to call, to meet. Big old house, looking to fill it up. Keep the liquor coming. Come on, fill that cup. Cause I'm rich, bitch. I'm gonna burn through all its sun. Can't dig into the grave. I should have some fun. I got too much time to waste. I'm just a black cowboy with a little too much taste. Easy come, easy go, son. I got away with money. You know, won't he just be done? What's a man like me to do all alone here in L.A.? Except for all his money on girls. I'm gonna burn through all its sun. Can't dig into the grave. I should have some fun. I got too much time to waste. I'm just a blacked out boy with a little too much taste. Easy come, easy go, son. I got away with money and I've only just begun. What's a man like me to do alone here in L.A.? Except blow my brains out on the kitchen. Ahí estaba King Khan homenajeando pues con un montón de peña de, ya os digo, de los Black Lips, del Caléxico, etcétera, etcétera, a el pequeño Richard, que fallecía recientemente. Aunque sí, no estaba tampoco muy mayor, ¿no? Pero bueno, ya llevaba tiempo mayor, depende enfermo. De los días. Joder, pues yo qué sé, no había llegado a los 100 años. No. Pues eso. A los 90 igual tampoco, pero bueno. Bueno, vamos a acabar con una banda, un trío de chicas de Londres, por ejemplo. ¿Qué te parece? Sí, bien. Estas chicas de que además, como hablabas antes, los igual que Kinsala, la banda de Kinsalami, que se conocieron en Londres, pues aquí casi parecido, con una batería italiana, Alice Metaris. No sé qué. Notary Stefano. Ajá. Una bajista japonesa también que se llama Yuki Si. Y bueno, y la voz y Alfus. Sí. Una chica española que se llama Noemi Santiago. Pero bueno. O sea, que es como el chiste, ¿no? Es como una japonesa. Son las parejas de los Cumberland Three. ¿Ah, sí? Claro, bueno, lo único que cambia la batería que es francés y aquí es italiana la chica. Pero en el mismo orden de instrumentos, vamos, es curioso. Pero bueno, creo que se han disuelto ya. Estuvieron activos igual a partir de 2016, 2017, por ahí. Y ya te digo, sacaron unas canciones en plan bien, o sea, grupo de chicas, Girl Riot. Pues vamos a verlas porque si no caben... Vamos a escuchar... El Double Bind, que aunque tiene título en inglés, la canta en castellano. ¿Ah, sí? Sí, está muy bien la letra. Vamos con él. Pasamos bien, tenía un ritmo bestial que siempre iba mal. Y aunque parezca mentira, pues eso, Sheet ha vuelto aquí en la Irola y, y volveremos seguramente la próxima semana. Bueno, igual no, quién sabe, ¿no? Bueno, pues nada, esto ha sido Sheet, hasta dentro de 7 días aquí en la Irola. Hola.